Bueno, 440-1075 nos llaman por estas reflexiones, sesudas reflexiones, Juan Gianni, sobre, evaluando la posibilidad, sí o no, que la expresidenta de la Nación se presente y las razones que fundamentaron cada uno de nosotros. Ahora vamos a una nota, y hubo un testimonio que hoy por la mañana yo que comentaba se viralizó, ciertamente. Creo que el reportaje lo hizo Daniel Toñetti en Radio del Plata, y tiene que ver, a ver, el enfoque de esta, la nota principal es, sumamos despedidos, ¿no? Entre suspensiones o despidos encubiertos, seguimos todos los días sumando parte, digamos, de pérdida de laburo. A pesar de que hay un discurso de que lo niega o que de alguna manera trata de argumentar de que se están creando nuevos puestos de trabajo. El turno de General Motors ya lo hemos tratado un par de veces, pero esta vez tiene la particularidad de que están marchando a Buenos Aires porque había intervenciones del gobierno provincial, la Secretaría de Trabajo se declaró incompetente, no pudieron hacer nada. El último, o sea, la última instancia de los compañeros de General Motors movilizados es marchar a Buenos Aires, creo que van a hacerlo mañana. El gremio de Esmata había firmado un convenio, recuerden ustedes, nosotros tuvimos una nota con el titular de Esmata, bueno, a pesar de esto, aparentemente lo que consideran estos trabajadores suspendidos y despedidos en algún caso, es que esto es de absoluta ilegalidad. La referencia que hacía de la nota que se viralizó no era solamente por esto, sino por el testimonio de una persona que había votado a Macri, uno de los afectados por esta situación, y había votado al macrismo y dio las razones o sus razones por las cuales votó ante las preguntas que le hacía Toñetti. Y está en línea con nosotros y se llama César. ¿Cómo es tu apellido, César? Hola, ¿qué tal? Cabrera. César Cabrera. Bueno, contanos del primero del conflicto gremial y después obviamente vamos a pensar sobre esta desilusión que te ha alcanzado. El conflicto gremial, sí. ¿Está bien como lo presenté? ¿Me corregís? Sí, es bien como lo dijiste vos. Acá Esmata firmó un acuerdo con General Motors donde deja suspendido a 350 trabajadores por el lapso de 9 meses. 9 meses. Sí, después de esos 9 meses quedamos desvinculados de la empresa. Ese es el acuerdo que firmó el gremio que debería defendernos, ¿no? La desvinculación de nosotros. Ese es el despido encubierto, digamos. Claro, porque, o sea, es para que no haga tanto ruido, digamos. Claro. Lo disfrazan de una suspensión, pero la realidad es que estamos despedidos. Aparte, se llevó a cabo muchas irregularidades en ese tema, porque a nosotros nos llamaron por teléfono, nos avisaron de las suspensiones por teléfono, ni un telegrama, nada. ¿Cómo te enteraste? A mí me llaman por teléfono un sábado, diciéndome que era una persona de recursos humanos y que Luna no me presenta a trabajar porque estaba suspendido, hasta el primero de diciembre, por el lapso de 9 meses, que íbamos a cobrar el sueldo los primeros 3 meses el 80%, los segundos 3 meses que le siguen al 65%, y los últimos 3 meses al 50%. Correcto. Aparte de todo esto, nos quedamos sin obra social, y sin el aporte jubilatorio, y sin el aporte de obra social. Decime, en relación, digamos, a este acuerdo que hace Esmata, pues yo le preguntaba, en este caso al titular de Esmata Rosario, en su momento, si había sido homologado este convenio que había hecho la empresa, precisamente, digamos, con el gremio. Sí. ¿Fue homologado, este acuerdo, sí o no? Este acuerdo no estaba homologado. ¿Seguro? Hasta el día de hoy no estaba homologado. Perfecto. Sí está presentado, pero todavía no estaba homologado. Nosotros fuimos al Ministerio de la Nación de Rosario, fuimos al Ministerio de la Provincia, donde la provincia no nos atendieron directamente y se declararon que ellos no tenían nada que ver. Y en el Ministerio de la Nación de Rosario nos dijeron que directamente se está manejando en Buenos Aires, por eso nosotros queremos marchar a Buenos Aires. Para pedir que no se homologue el acuerdo. Sí está presentado, pero tiene que ir a rectificar cada uno de los delegados firmantes la firma. Ah, correcto. Entonces, de ese acuerdo. Entonces es ilegal. Como decime, ¿qué hacías en la fábrica? ¿Qué turno trabajabas? ¿Cómo estaba la situación hace un tiempo, digamos, hace un año, la fábrica, o 2 años, y cómo está ahora? No, la fábrica sigue produciendo de la misma manera. Yo hace 9 años que trabajo en la planta. Y no, lo que pasó fue que se dejaron de fabricar dos coches como el Agile y el Classy, y se empezó a fabricar el Cruz, que es un auto de alta gama, pero el valor del Cruz supera el valor de los otros dos autos. Correcto. O sea, fabricando dos autos, fabricando un Cruz, ya supera el valor de dos autos de los anteriores. Nosotros estábamos trabajando de una manera con dolores. Si vas al servicio médico, te dan una pastillita y volvés a trabajar. Los ritmos de producción eran bastante rápidos. No teníamos ningún apoyo de delegado ni nada. Siempre el delegado mira para un costado. Esa es la realidad ahí en la fábrica. Pero ¿cuántos turnos había, digamos? Hace un par de años, ¿cuántos turnos había? Cuando decíamos 1 millón de autos, ¿cuántos turnos habías? Dos turnos. Y ahora hay dos turnos, pero se cambió el modelo, digamos. Se cambió el modelo de auto, se automatizaron algunas partes del proceso. Y sobra gente, y por eso sobra gente. Supuestamente ellos dicen que sobra gente, pero la realidad es que donde trabajaban cuatro, trabajan tres, donde trabajan tres, ahora trabajan dos, y exigen el ritmo de producción que sea más. O sea, te exige más al cuerpo, te exige más a vos, trabajás con dolores, la gente ya tiene miedo de ir a hacerse atender en el servicio médico, hay mucha gente que está con cirugía, con dolores de hombro. Es terrible cómo estas empresas vienen de afuera y explotan a los trabajadores acá. Estamos hablando con César Cabrera, que es uno de los empleados, trabajadores que están suspendidos hasta diciembre. Una de las cosas que llamó la atención de tu testimonio fue que, bueno, votaste de Macri. Y no quiero ser original, pecar de original, ni mucho menos. Quiero preguntarte, sí, digamos, obviamente, trascendió tu desilusión, pero ¿por qué lo hiciste, digamos, no? ¿En qué creíste y cómo te sentís ahora? Y yo, la verdad, me siento totalmente desilusionado de haber votado. Sí, yo lo voté creyendo en su discurso. Lo voté de buena fe, creyendo en lo que él decía, ¿no? De que se iba a terminar la inseguridad, de que iba a haber más puestos de trabajo. Dijo que iba a sacar el impuesto a las ganancias. Todas cosas que después no cumplió y empeoró un montón. En muchos aspectos, a mí personalmente, la verdad que estoy peor que antes. Vos tenías un Procrear aparte, ¿no? Que habías obtenido, digamos, por sorteo, obviamente, en la administración anterior. Sí, sí. Con el cual estás pagando. Estoy pagando un Procrear, que ahora se me hace muy difícil seguir pagándolo. ¿Y qué es lo que no te gustó, digamos, de la administración anterior? ¿Y por qué motivo, digamos, porque tenías para evaluar? Bueno, si bien lo que uno podía creer en la promesa, tenías, digamos, logros ganados, constantes, que el Procrear, me supongo que tenías un muy buen sueldo, ¿sí? Te alcanzaba ganancias en su momento. ¿Cuánto ganabas en aquel entonces? Y a ver... ¿25.000 puede ser? Sí, 24.000 pesos estaba ganando ahora, el último mes que cobré entero. O sea, habría que descontarle ciertamente lo que ha sido la inflación en este tiempo. Bueno, sí. ¿Pero qué es lo que no te gustaba de la administración anterior? ¿De qué renegabas? Y no renegaba de mucho, sí, por ahí, bueno, de lo del impuesto de las ganancias. ¿La cadena nacional? Cadena nacional, un poco autoritaria. Era presidenta que no aceptaba ninguna opinión adversa, ¿no? Era lo que decía ella y nada más que lo que decía ella. Y inseguridad, me tocó vivir inseguridad también en Rosario, me han robado. Y bueno, y este presidente vino con un discurso que me llamó la atención, diciendo que se iba a terminar la inseguridad, que iban a sacar el impuesto a las ganancias, que iba a hacer conferencias de prensa y no cadena nacional. otras cosas que fue mentira, ¿no? Sí, sí, mintió. sin duda. Es cierto. ¿Hay alguna pregunta? No, le quería preguntar al joven si tenía él militancia política, ideas políticas previas. ¿Tenías algún origen político, partidario o no? ¿Qué edad tenés en principio? Sos joven, por lo que... 38. Sí, claro. ¿No tenías un...? 38, no milito para claro. ningún partido. No. No, de hecho yo había votado a Cristina. En la vez anterior había votado a Cristina. No. Voto a quien me parece que se merece votar. Las promesas que uno plantea, obviamente sí. tener buena fe de creerlas. Claro, decíamos porque hubo muchos compañeros tuyos, ¿no? Que votaron. Me comentaba otro compañero con el que hablé por teléfono y que tuvo la gentileza de contactarme contigo, de que hubo mucha gente en General Motors que votó por estas mismas razones que vos decís, en líneas generales. Sí, la imagen autoritaria. Sí, mucha gente por eso, y por el tema del impuesto a la ganancia también. Es un impuesto al trabajador el que estamos teniendo. Correcto. ¿Cuándo salen? Sí. ¿Mañana salen para Buenos Aires? Mañana salimos a la mañana, 4 de la mañana, estaremos llegando a 9:30 más o menos a Buenos Aires. Bueno, este programa, ya se lo dije a tus compañeros, está a entera disposición. Este es mi teléfono, el que estoy llamando es mi teléfono personal. Así que lo que necesiten, gacetillas, si quieren venir al piso en la semana entrante para seguir este conflicto de cerca, va a ser un verdadero gusto. Sí, espero que se solucione este problema. Ojalá. Hacemos votos. Bueno. Hacemos votos. César Cabrera, bueno, muchas gracias. A tus órdenes. Te agradezco a vos el espacio. No, un abrazo enorme. Hasta luego. Chao.